Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Y listo, ya estamos ahora sí. Bueno, pues muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya nuestro primer programa de jueves, nuestro primer programa nocturno en este año 2018. Sean bienvenidos. Qué bueno, qué gusto que nos acompañen. Y bueno, vamos a dar inicio a las asesorías de una buena vez. Por aquí ya nos empiezan a mandar saludos. Muy buenas noches. En el chat de la estación www.radiodd.org ya se encuentra mi productor y amigo Maurilio Pérez. Maurilio, muy buenas noches. Hoy 11 de enero del año 2018. Son las 9 de la noche con 13 minutos tiempo de la capital del país. Bueno, comenzamos con las asesorías. Dice Merly, una muy buena pregunta la que nos hace Merly. Es una inquietud que tienen muchas personas cuando se afilian a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que nosotros les ayudemos con sus problemas de sobreendeudamiento, para que les ayudemos con sus deudas. Pues la inquietud que tiene Merly la tienen muchos de ustedes, y es la siguiente. Dice, ya me afilié con ustedes, comenta. Pero como sabrán, mis acreedores, que ustedes ya... ¿Cómo sabrán sus acreedores? Que nosotros ya lo estamos representando. Porque cada que lo van a ver, le dicen que ellos no hacen trato con nadie más que con la persona a la que se le dio el préstamo. Se afilió en diciembre de 2017. Es bien sencillo, Merly. Mira, cuando ellos te digan esto, porque van cobradores de algún despacho de cobranza, tú diles exactamente lo mismo. Diles, ah, perfecto, tú no vas a tratar con mi representante legal, entonces yo tampoco voy a tratar con ustedes, porque a mí el dinero me lo prestó el banco, o la financiera, la Caja Popular, o quien sea tu acreedor, no el cobrador, no el representante, ¿me entiendes? Entonces, cuando vaya el cobrador y te diga, no, pues a usted le prestamos el dinero, no. Tú no me prestaste nada, a mí el dinero me lo prestó mi acreedor, entonces yo no me voy a arreglar contigo tampoco porque tú no te quieres arreglar con mis representantes legales. Así lo dejamos, buenas tardes y san se acabó, ¿sí? Debemos entender cuáles son sus derechos. Al cobrador no le conviene para nada que ustedes cuenten con representación legal. El cobrador se encuentra en un estado ideal si ustedes están solos, si nadie los está asesorando, si nadie los está apoyando. Porque entonces ustedes son presa fácil de las mentiras, de los engaños, de las amenazas de los cobradores. Entonces ustedes tienen todo el derecho del mundo, es uno de sus derechos fundamentales. Uno de sus derechos fundamentales es que ustedes pueden contratar a quien quieran para que los represente legalmente ante cualquier situación que se presente como esta, donde ustedes tienen una controversia con una institución financiera, la que sea, porque se atrasaron con sus pagos. ¿Qué hace un ciudadano mexicano? Contratar un representante legal para que le lleve su caso. ¿Por qué? Porque ustedes no saben, porque ustedes no quieren, porque ustedes no tienen tiempo. La razón, la que sea, es su derecho. Entonces, mi estimado Merly, la próxima vez que el cobrador te diga, no, pues yo no voy a tratar con sus representantes, dile, ah, bueno, perfecto, no hay problema. Yo tampoco tengo por qué tratar contigo, porque tú eres representante de mi acreedor, fíjate. Y se acabó el asunto, fácil y sencillo, mi estimado Merly. Cualquier cuestión, tú ya estás afiliado, te estamos representando legalmente, estamos a tus órdenes, nos puedes llamar. Recuerda que tienes un número telefónico de emergencia, Merly. Ese número te lo asignamos nosotros para que si pues un cobrador se te pone muy pesado, pues nos llames y nosotros nos encarguemos de ponerlo en su sitio. Entonces, la próxima vez que el cobrador se te ponga rudo, que te grite, que se quiera meter a tu casa, llámanos de inmediato. Pedimos el apoyo de la fuerza pública en ese momento y te aseguro y te garantizo que ese cobrador en la vida se vuelve a parar en tu casa. Porque vas a ver que tú, pues ya cuentas con un apoyo real, algo concreto, ¿no? No se va a querer meter en problemas. El cobrador, pues es una persona, un trabajador al que le pagan muy poco. Lamentablemente en México a los cobradores se les paga muy poquito. Donde el cobrador realmente gana un poco más es en las comisiones que logra generar a través de esta recuperación de dinero que hacen, ¿no? Entonces, por eso es que el cobrador muchas veces miente, engaña, pues andan desesperados, andan buscando la forma de lograr sacarles dinero a todos ustedes. No está bien como lo están haciendo. El trabajo del cobrador es un trabajo tan bueno como cualquier otro, siempre y cuando se haga bien. Hay muy buenos cobradores, pero son muy pocos. La mayoría, pues, son malos, lamentablemente. Bueno, dice Miguel Salvador que si el programa está en vivo. Sí, estamos en vivo, mi estimado Miguel Salvador. Hoy, 11 de enero del año 2018. 9 de la noche, 17 minutos, tiempo de la capital del país. Ese cobrado sí, ¿verdad? No digo lo que me está diciendo aquí Enrique, pero así son la mayoría de los cobradores. Digo, no lo digo por respeto a todos ustedes, pero tiene razón. María del Carmen comenta que, María del Carmen Edith comenta que tiene un préstamo de 6,800 pesos. Ahora le están cobrando 36,460. Ay, Dios mío. Si ya no puede seguir pagando por cuestiones de salud, pero no sabe qué pasó. Se supone que le deberían decir, ir descontando de la pensión, ¿qué puede hacer? Mi estimada María del Carmen, me gustaría que me comentases un poquito más de tu asunto. ¿Qué es un préstamo de nómina que te iban descontando, como estos famosos préstamos que otorgan a los trabajadores a través del sindicato, por ejemplo? Platícanos un poquito más. Ya sabiendo cómo es tu acreedor, quién es tu acreedor, te puedo decir de qué forma, pues de qué forma te podemos ayudar, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia a seguir? Ay, Dios mío. Sí, sí, a veces los cobradores son únicos. Inventan cada cosa. Ustedes deberían saber de escuchar lo que muchas veces nos dicen los cobradores o le dicen a nuestros representados, y ya el representado, el afiliado, nos lo comenta a nosotros. De verdad, a veces nos quedamos así de, ¿qué? ¿A poco te dijo eso el cobrador? Increíble, pero cierto. Bueno, vamos a ver, ayúdame con esto. Ahí está, eso, gracias. Vamos a Facebook. Dice Charlie Hernández, una pregunta. ¿FAMSA puede embargar? Pues no FAMSA, ningún acreedor puede embargarlos así técnicamente como tal o de forma literal, ningún acreedor los puede embargar. Esa no es su función. Lo que haría FAMSA, mi estimado Charlie, es presentar una demanda, un juicio mercantil en tu contra en el juzgado correspondiente. Y entonces los que te embargarían serían los representantes del juzgado, un actuario, por ejemplo. Pero no FAMSA como tal. FAMSA solicitaría el embargo de bienes para garantizar el pago de la deuda. Eso es lo que puede hacer FAMSA. Pero FAMSA como tal, así y sacar tus cosas, no. No puede. Tiene que iniciar un juicio en tu contra. Dice Jonathan Roque que nos manda saludos desde Tonalá, Chiapas. Un saludote hasta allá, por supuesto. Por cierto que vamos a estar en Chetumal, ¿no? Dentro de 2 semanas. Dice René González que la mejor opción para sanear su historial es acercarse a la institución financiera antes de perjudicar y pagar de más con las reparadoras de crédito. Tiene toda la razón nuestro amigo René. Precisamente el día de ayer le concedimos una entrevista al periódico El Economista, me parece que sale mañana, donde hablamos de unificación de deudas y de otras opciones que tienen las personas cuando tienen complicaciones para pagar sus deudas. Y uno de los temas que tocamos fue ese. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Como dice René, lo primero que tienen que hacer ustedes es acudir con su acreedor. Así, en cuanto ustedes ven que tienen complicaciones ya para pagar sus créditos, antes de sacar de una tarjeta para pagar otra, antes de pedir prestado, antes de hacer cualquier cosa, vayan con sus acreedores, platiquen con ellos. Díganles, ¿sabes que ya no te voy a poder pagar como te estaba pagando? ¿Qué me ofreces? Lamentablemente, en el terreno de lo real, la inmensa mayoría de las veces, pues los acreedores en general no les van a dar muchas opciones. Eso es la verdad. Les van a decir, no me interesa, a mí págame, literal. Pero muchos otros quizás les ofrezcan alguna reestructuración, algún plan personal de pagos. Aquí lo importante es de que antes de que ustedes acepten estas opciones, las analicen. Díganle, ok, me estás ofreciendo un plan personal de pagos. ¿Cómo va a quedar la tasa de interés? ¿Cuánto te voy a pagar mensualmente? ¿Cuánto voy a pagar al final del plazo? Y ya con esa información, ustedes sabrán si les conviene o no, o si pueden, porque a lo mejor no pueden pagar tampoco una deuda reestructurada. Digamos que la última opción que comentábamos nosotros para el periódico El Economista el día de ayer era eso, acudir en busca de una quita, de una negociación. A algo que no les vamos a recomendar jamás es que se acerquen a las reparadoras de deuda. No funcionan, no sirven, salen caras. No dan beneficios concretos o reales, muchas veces hasta los estafan. Entonces eviten caer en manos de reparadoras. Muchas personas se confunden y piensan que nosotros somos una reparadora de deuda. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Tenemos 9 años trabajando en México ayudando a los deudores mexicanos, ¿sí? Entonces, tienen la opción, acérquense al acreedor, hablen con él. Si no encuentran solución ahí, acérquense a nosotros. Nosotros les podemos ayudar muchísimo a resolver su problema de deudas. A veces sí, con cuestiones como buscar una quita, un descuento, porque no hay de otra, porque muchos de ustedes pues no tienen trabajo, sus ventas bajaron, cerraron su negocio, no sé, por alguna situación están pagando. Y pues el asunto de la reestructura, el plan personal de pagos, pues no les va a funcionar, unificar deudas menos. Entonces, pues, en lugar de que se endeuden más por otros lados o de que caigan en manos de las reparadoras de deuda, vénganse para acá, les garantizo, les aseguro que aquí van a encontrar opciones reales para que puedan, pues, resolver este problema. Así de sencillo. Saludos, saludos a todos. Muchas gracias. Dice Nancy Monse que si le pueden cobrar una deuda que es de su hermano, claro que no. Las deudas son del titular y de nadie más, salvo la excepción de que exista un aval. Si uno firma como aval, entonces uno mismo se está echando esa obligación y uno mismo tendría que pagar la deuda si el deudor no quiere o no puede hacerlo. Pero si uno nunca firmó como aval, si uno es referencia, por ejemplo, pues no está uno obligado a pagar absolutamente nada. La deuda, Nancy, es de tu hermano, de nadie más, y tu hermano la tiene que pagar forzosamente. A nadie más se la pueden cobrar. Mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, le mando un saludo y un abrazo. Muy buenas noches. Dice Isabel, que buenas noches, nos manda saludos desde Coyoacán, muy cerca de donde estamos. Le mando un saludo a Isabel. González Israel nos manda saludos de la familia Muñoz, un saludo a la familia Muñoz, por supuesto. Julio Osuna comenta que ya se afilió y el asesor Armando Vilchis nunca le ayudó a nada. Cada vez que le llamaba tenía que contarle la historia a cada asesor al que terminó de pagar la afiliación. ¿Cómo crees, Julio? No, eso no puede ser, ¿eh? Si algo nos ha caracterizado es dar un buen servicio. Claro, obviamente, al final del día trabajan seres humanos aquí en esta organización, como en todos lados, y algunas veces sí, algún elemento puede fallar. Pero mira, te voy a dar un correo, mi estimado Julio Osuna, para que nos mandes un correíto a contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org, y yo me encargo de que te arreglen tu problema cero rápido, que no tengas este tipo de complicaciones. Este muchacho Armando Vilchis, apunten el nombre, por favor, para que lo chequen el día de mañana y le demos un jalón de orejas. No puede ser que no tengas esa atención que te mereces, mi estimado Julio Osuna. Te garantizo, te aseguro que te lo resolvemos. Aquí no te vamos a decir, te lo vamos a resolver y nada. No, aquí se resuelven las cosas. Dice José Luis Pérez, que tiene un crédito con Credinizan, pero por motivos de salud no puede pagar sus mensualidades. Es lo que les comentaba yo hace un rato, ¿no? ¿Por qué deja de pagar la gente? Es algo bien importante. La inmensa mayoría de las veces, y nosotros tenemos datos estadísticos, pero súper perfectamente bien calculados, reales, la mayoría de las personas dejan de pagar sus deudas no por irresponsables. Ese es el concepto que tienen muchas personas del deudor, ¿no? Una persona irresponsable, una persona que le valió, una persona que no quiso, ¿no? La realidad es que la inmensa mayoría de las personas dejan de pagar sus deudas por la sencilla razón de que no pueden seguir pagando. Todo está subiendo de precio, la canasta básica está subiendo, el gas subió, la gasolina subió, todo está carísimo, pero el ingreso se mantiene, no ha subido en la misma proporción. Entonces, aunque sea muy buena su economía, se ha visto mermada. Entonces, economías frágiles, economías de la clase media para abajo, pues se encuentran sujetas con alfileres ante cualquier eventualidad. Truenan una enfermedad, bajas ventas, desempleo, por supuesto, que les quiten comisiones o algún bono, pues los afecta muchísimo. Y esa es la razón por la que la inmensa mayoría de las personas deja de pagar, como el caso de José Luis, se enferma, no puede trabajar, no puede generar, ¿cómo paga? Bueno, aquí lo que hay que hacer es negociar esa deuda. Primero, mi estimado José Luis, ver qué tan conveniente financieramente hablando es que te quedes con el coche, ¿no? Porque pues un carro es un bien que se devalúa, se deprecia. Se deprecia un 27% en cuanto a los ruedas y un 10% cada año dependiendo del modelo, ¿no? Puede ser más, puede ser menos. Entonces, a veces dices, bueno, yo a Credinizan, por ejemplo, en este caso estoy poniendo un ejemplo hipotético, le debo 200,000 pesos. Pero el carro en el mercado ahorita, así como está, vale 180,000. Pues no conviene, ¿no? Porque aparte todavía te vas a tardar un rato en lo que se hacen las negociaciones, se llega a un acuerdo. Pues lo más conveniente es que les regreses el carro. Entonces hay que checar eso, mi estimado José Luis, para ver si es conveniente que conserves la unidad o si mejor se las regresas, si la vas a poder pagar, bajo qué condiciones la vas a poder pagar, para ver una vez más si financieramente hablando te conviene o si mejor no hacer la dación, regresarla. te olvidas del problema y sigues con tu vida, ¿no? Dice Julio Zuna que porque ese comentario no lo leo. Ya lo leímos, mi estimado Julio, ahí estás. Te mando un saludo y un abrazo y claro que te lo vamos a resolver. Isabel, ¿cuánto duran esos juicios para poder embargar? Comenta Isabel. Mira, depende mucho las etapas procesales, el impulso procesal, así se le llama, el impulso procesal que los abogados de la parte actora, es decir, del acreedor, del banco, de la financiera, pues le den al asunto, ¿no? Si se le da un impulso procesal adecuado porque le surge sacar el caso, pues podríamos hablar de quizás un par de semanas, 3 semanas a lo mejor, un mes. Si es algo que no tiene mucha chamba, por ejemplo, el despacho de abogados, si tienen mucho trabajo atrasado, podrían ser meses, incluso años, pero pues es imposible de saberlo, ¿me entiendes? Yo no me podría aventurar a decirte, es que me va a demandar, por ejemplo, FAMSA, ¿no? Ya me demandó, ¿cuánto tardan en embargarme? No, pues podría ser mañana mismo, podría ser dentro de un año, quién sabe, no hay forma de saberlo. Este tipo de cuestiones, el embargo, se manejan de una manera muy sigilosa, con mucha discreción, no se andan avisando. Por eso les hemos dicho mucho en estos programas, si a ustedes les llega un papelito donde dice, lo vamos a embargar en 48 horas, pues no es cierto, eso es mentira. Ningún abogado en su sano juicio le va a avisar a su demandado que lo va a ir a embargar, porque ¿qué va a hacer la persona a la que van a embargar supuestamente? Pues va a buscar asesoría, va a sacar sus cosas, o sea, va a evitar de todas las formas posibles que se le embargue. Por eso es que no se avisa. El embargo se ejecuta de inmediato. Muchas veces va junto con la notificación al momento de que los emplazan. En ese momento los embargan. Así sucede en la mayoría de las ocasiones. Entonces es imposible que yo me pudiese aventurar a decirles, no, pues los van a embargar dentro de 15 días, dentro de 2 meses. No se puede saber. Entonces lo ideal es ser prevenidos, ser precavidos, tener todo esto en cuenta para que el día, ojalá y no llegue, que llegue a suceder, bueno, pues ya estén preparados, no les embarguen nada y pues se pueda llevar el juicio, se llegue a un acuerdo y se acabe el asunto, ¿no? Así de fácil. Dice José Luis Pérez que solicitó una reestructuración y no quisieron, lo que les decía también hace un rato, ¿no? Está bien que se acerquen al acreedor, es lo primero que tienen que hacer ustedes, pero pues no hay garantía de que el acreedor vaya a aceptar sus solicitudes, ¿no? Si ustedes le dicen, es que reestructúrame, si el acreedor no quiere, pues no lo va a hacer. Hay que presionar al acreedor, hay que hacerle saber que si no acepta el que le paguemos de una forma u otra, pues simplemente no le vamos a poder pagar, ¿no? Así de fácil. Bueno, dice Sofía Garza, que ¿qué hay con la ley donde puede el acreedor quitarle de su salario el porcentaje para pagar? ¿Esa ley es retroactiva? No es retroactiva, esa ley ha existido siempre, mi estimada Sofía. Existen distintos criterios para interpretar la ley. En el 2015, los distintos juzgados de todo el país se acercaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le dijeron, tenemos una duda, no sabemos cómo interpretar esta ley que se refiere al embargo del salario. En la Ley Federal del Trabajo se estipula que el salario mínimo no puede ser sujeto de embargo alguno, ¿sí? Entonces, en algunos juzgados interpretaban esta situación como que el salario pues no podía ser embargado. En otros juzgados interpretaban que sí, pero nada más el excedente del salario mínimo. Y pues dada esta controversia, acuden los juzgados a la Suprema Corte de Justicia, que es la máxima autoridad ante este tipo de situaciones. La Suprema Corte de Justicia delibera al respecto y decide en marzo del año 2015 que sí, que esa ley que ya existe, que siempre ha existido desde que existe la Ley Federal del Trabajo, se debe interpretar de la siguiente forma. El salario mínimo es inembargable. Si una persona gana el mínimo, no se le puede embargar nada. Pero el excedente del salario mínimo, cada peso a partir del salario mínimo, puede ser sujeto a embargo por un 30%. Es decir, que si por ejemplo ustedes reciben 10 mil pesos mensuales excedentes del salario mínimo, pues les podrían embargar 3 mil. Sí, se podría iniciar un juicio y por medio de ese juicio solicitar que se les embargue ese 30%. Nada más. No es que se pueda aplicar retroactivamente porque no es una nueva ley. Es una ley que siempre ha existido. Nada más se le dio una interpretación correcta y por eso es que ha estado afectando, porque nosotros hemos llevado muchos casos en ese tipo de asuntos a personas que, pues no sé, tenían 3 años con la deuda antes del 2015, por ejemplo. Y de pronto, un mal día, pues vieron que les estaban embargando el 30% de su sueldo, del excedente del salario mínimo. Y pues sí, se trató de llegar a un arreglo, pero allá con un embargo de ese tipo, las condiciones para negociar se complican, pero siempre, siempre se puede llegar a tener un arreglo. Es un poco más difícil, se complica todo, sí, por supuesto. Pero debemos entender también que los acreedores siempre se van a manejar bajo el concepto de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, si se les ofrece algo atractivo, aún con este embargo, se puede llegar a una solución. Bueno, dice Beth Alonso que... antes de Beth, le mando saludos a las personas que nos mandan saludos. De Puebla, de Zacatecas, de Sinaloa, de Chiapas, de Cancún. Hombre, Cancún. Qué bellísimo lugar. Bueno, toda la República es bellísima. Pero uno de mis lugares favoritos es Cancún. ¿Para qué les miento? Bueno. Dice Beth Alonso que en Sears hicieron una compra por 550 pesos y no abonaron hasta 2 meses después y ya debían el doble de la deuda. Les dijeron que los gastos eran porque pasaron la deuda de departamento. ¿Cómo vemos? Habría que leer el contrato, mi estimada Beth. Habría que leer el contrato a ver si está bien calculado el interés, para ver si es realmente eso que deben actualmente, y si no, pues se presenta una reclamación ante la Profeco. En este caso, se hace ante la Profeco porque no se trata de una institución financiera como un banco, sino que es una tienda comercial, Sears, y a este tipo de tiendas de negocios los regula la Profeco. Entonces se le presenta una reclamación a la Profeco y se le dice, mira, a mí Sears me está cobrando tanto, porque me atrasé, lo acepto, pero si calculamos los intereses, me debería de cobrar tanto, esa es la realidad. Se hace el ajuste y pagas lo que es, lo justo, como debe de ser. Dice, saludos, saludos. Ahorita leo una persona que ya pagó sus deudas, ahorita lo vamos a leer. Dice Sandy Franes que tiene 3 semanas de atraso en Electra. Después de eso, pagó cada semana, pero quedan pendientes los atrasos. Los cobradores han ido a su domicilio a cobrar el total. Es de menos de 15,000 pesos. Quieren que se ponga al corriente, ¿cómo hacerle? Bueno, en este caso, habría primero que ver si es cierto que debes los 15,000 pesos, porque los cobradores, como decíamos al principio del programa, pues a veces son muy mentirosos. Entonces les gusta mucho exagerar las cantidades, ¿no? Si uno debe 2,000 y le dicen a uno que ya son 15,000 para asustarlo, ¿no? Entonces habría primero que ver si realmente debes los 15. Y también, bueno, entender que si tú te atrasas, lo ideal es que cubras también los intereses para que se cubra por completo el pago atrasado y ya no estés generando intereses cada semana, porque tú estás pagando lo que debías de pagar normalmente, pero no has cubierto los intereses, entonces se van rezagando y se van acumulando. Entonces aquí lo que tendrías que hacer es la próxima semana pagar más. Si pagas 500 a la semana, pues pagar 600 o 700. Y la otra semana hacer lo mismo y la que sigue otra vez, hasta que te pongas al corriente, hasta que alcances esos intereses. ¿Sí? Tú no le hagas caso a los cobradores, tú sigue pagando así. Los cobradores dirán misa y te van a decir que van a ir y van a sacar tus cosas. Bueno, todo eso es mentira, ¿no? No lo pueden hacer. Tendrían que demandarte y por 15,000 pesos, suponiendo que debas 15,000 pesos, difícilmente lo van a hacer, es muy poquito dinero. Bueno, dice Charlie Hernández, ¿cuánto dura un juicio en dado caso que lo demanden, en este caso FAMSA, y cuánto debe ser la deuda para que embarguen, mucha o poca cantidad? Bueno, la ley no maneja mínimos en ese sentido, te pueden demandar y embargar por un peso, pero pues invertirían muchísimo más dinero en demandarte que lo que podrían recuperar si les debes poco. Nosotros manejamos niveles de riesgo, calculamos niveles de riesgo de demanda. En el caso de FAMSA, por ejemplo, el nivel de riesgo de demanda con FAMSA comienza a partir de los 10,000 pesos. Ahí ya existe un riesgo de demanda con ellos. Este nivel de riesgo se va a ir incrementando de manera proporcional conforme la deuda suba. Si debes 20, obviamente tu nivel de riesgo es mucho más alto y así sucesivamente. ¿Cuánto dura el juicio? No es posible saberlo, depende cuánta chamba tengan en el juzgado, cuánto trabajo tengan los abogados que te están demandando, depende de múltiples factores, pero básicamente así es como se maneja. Julio Osuna, no te preocupes, te garantizo que te solucionamos el asunto. Hazme un favor, Julio, en el correo me pones, por favor, Julio Osuna, problema con... Híjole, no recuerdo el nombre del asesor, pero me pones ahí el nombre si eres tan amable, para que yo pase reporte a nuestra área de atención al cliente y mañana mismo, sin falta, si me lo mandas hoy, mañana mismo nos estamos poniendo en contacto contigo, te resolvemos todo el asunto y te ayudamos, ¿sí? Nos gusta mucho tratarlos como ustedes se merecen, pero sí, híjole, a veces algún engrane se barre, ¿no? Sobre todo cuando son asesores jóvenes, nos gusta mucho darle trabajo a la gente joven, dar esa oportunidad, porque hay mucho joven ahorita que no está haciendo nada, los famosos ninis, y nos gusta capacitarlos, que tenemos chavos que entraron, no sé, de 19 años cuando comenzamos, y ahorita ya tienen 20 y tantos y casi 30, muchos de ellos, y ya están en áreas importantes de negociación y cosas así dentro de la organización. Es gente que ha crecido con nosotros y eso nos llena de orgullo. Pero, híjole, a veces los chavos, lamentablemente, pues a veces toman esas oportunidades a la ligera y pues no tratan bien a la gente, digo. Es una cuestión inevitable. Es el factor humano famoso, ¿no? El que falla muchas veces. Pero siempre, en el 100% de las veces, no, lo hemos resuelto. A nosotros, aunque seamos una asociación civil, como prestamos un servicio de representación legal, nos regula la Profeco. Nosotros, mucha gente piensa que a nosotros nos regula la Condusef, pero no, porque no somos una institución financiera. A nosotros nos regula la Profeco. Y tenemos el gran orgullo de decirle siempre que tenemos 9 años trabajando y en 9 años jamás, ni una sola vez, hemos tenido una sola reclamación ante la Profeco. Nunca. Pueden revisarlo ustedes directamente con ellos, buscar a través de su portal de internet en su bro comercial, que le llaman, y no van a encontrar ni una queja de nosotros porque siempre hemos atendido bien a la gente. Entonces, mi estimado Julio Osuna, mándame el correo. Te garantizo que mañana te estamos resolviendo. Dice Omar Martínez que se puede amparar algún bien inmueble para no ser embargado. No, el amparo no funciona en este tipo de situaciones. El abogado que te quiera vender un amparo para esto te está mintiendo. No sirve para esto. Pero se pueden usar estrategias como consolidar el patrimonio familiar. Por ejemplo, mucha gente no sabe que el patrimonio familiar no se puede embargar porque pasa a ser propiedad en términos técnicos legales de toda la familia, ¿sí? De la esposa, del hijo, del otro hijo, etcétera. Entonces ya no se puede embargar. Nosotros, a la gente que se afilia con nosotros, que le estamos representando, no les recomendamos que lo haga, porque es algo oneroso, cuesta pues alguna cantidad de dinero, pues a veces bastante alta, lograr esta constitución. Y como nosotros manejamos estrategias pues muy efectivas para evitar el embargo, pues no le vemos mucho sentido que se consolide el patrimonio familiar, ¿no? Muchos de nuestros afiliados nos dicen, oye, si consolido un patrimonio familiar, le decimos, no tiene caso, ¿no? Nosotros no vamos a permitir que te embarguen nada. No tiene caso que gastes en eso. ¿Sí? Mejor ahorra para liquidar tu deuda, sería lo ideal. Pero si ustedes no están con nosotros y no los estamos representando legalmente y temen esta situación del embargo, pues sí es un buen consejo que consoliden su patrimonio familiar, sus bienes y así ya no se los van a poder embargar. Es un tip que les paso. Dice Juan P. González que... Muy buenas noches, feliz año para ti también. Dice, es Matrix. Ah, un saludo, Matrix, ¿cómo estás? Aquí escuchando, tiene una duda. Lleva 6 años con su deuda de SEAS y no ha logrado reunir la cantidad necesaria. Ay, qué lástima, no te preocupes. ¿Quieres saber quién es su asesor, ya que no ha tenido contacto con nadie, es afiliado? Ah, claro que sí, regálanos una llamada, mi estimado Juan. Y es bien importante, esto es importantísimo. Nosotros somos como sus doctores. Por favor, no nos dejen así, no nos abandonen. Regálenos llamaditas de vez en cuando, platiquen con nosotros para que no se pierda esa conexión, ¿no? Entonces, mi estimado Juan P., mándame un correo a contacto@dddmx.org. contacto@dd, o sea, 3D de dedo, mdemiguelx.org. Me pones, soy Matrix, Juan P. González, del foro, te identifico perfectamente bien. Y con gusto checamos quién es tu asesor y le damos continuidad a tu caso. Dice Sofía Garza, una muy buena pregunta que nos está haciendo Sofía esta noche, porque muchos de ustedes tienen esa inquietud, que es bastante interesante, fíjense. ¿Pueden embargar aunque ya no viva la persona, el deudor, pues, en ese domicilio? Porque, ¿a poco no a muchos de ustedes les han dicho los cobradores? No, pues no importa que ya no viva aquí el deudor, él vio este domicilio y aquí vamos a embargar. Pues no es cierto, no pueden hacerlo, eso es una vil mentira. Las deudas son de las personas y no de los lugares que habitaban. Imagínense ustedes qué problemón. Para todas las personas que son dueñas de departamentos o de casas que las ponen a renta, que llegue a vivir una persona en uno de estos departamentos, por ejemplo, que estaban rentando y saca créditos y créditos y se va. Pues no le va a dejar el paquetote de las deudas al dueño del departamento, ¿verdad? Imagínense qué problema. Así habría cantidad de personas con esta situación. No, eso es imposible. El deudor es la persona que tiene la deuda, no el domicilio. Precisamente tomando en cuenta esto, un día el deudor se muda. ¿Qué pasa con la deuda? Bueno, pues la deuda se muda con ese deudor. Ahora es trabajo del acreedor ubicar a esta persona para poderla, pues si quiere, demandar y después embargar o lo que necesite hacer. Pero es mentira, que nadie le salga con el cuento de que no, es que aquí vivía el deudor y aquí vamos a embargar. Eso es falso, totalmente. Mucho cuidado con eso porque yo creo que es del top 10 de las mentiras que les dicen a ustedes los cobradores. Dice Hilda Manuela, ¿qué hace? Deben imbursa, tarjeta de crédito. Está abonando, 1,000 pesos por quincena y nada que baja su cuenta. ¿La podemos orientar? Sí, Hilda, lo que pasa es que seguramente estás pagando el mínimo o menos. Entonces esos 1,000 pesos literalmente los estás tirando a la basura porque se van a cubrir puros intereses y a veces ni eso. Todo lo que tendrías que hacer, Hilda, es lo que se denomina una suspensión provisional de pagos. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a dejar de pagar por completo ni un centavo durante algunos meses, no permanentemente, ¿no? Esos meses los vas a ocupar para estabilizar tus finanzas. En lugar de estar ahí tratando de medio abonar, no. Que reviertas este efecto negativo que los créditos tuvieron en tu economía, poco a poco, te vayas estabilizando en lo financiero y ya después de algunos meses comiences a ahorrar, ¿sí? Y ya que tengas un ahorro suficiente, se podrá negociar con tu acreedor la liquidación de la deuda. Aquí lo único que habría que checar, mi estimada Hilda, es cuánto debes en total para calcular tus niveles de riesgo. Si no hay nivel de riesgo de demanda, bueno, se puede manejar todo con puras asesorías que te vamos a dar nosotros, sin cobrarte un solo centavo. Recuerda que somos una asociación civil sin fines de lucro. Y con eso acabas con el problema, te lo aseguro, tú solita, con puras asesorías que te demos. Si hay riesgo de demanda, ahí sí vas a necesitar de nuestra representación legal, pero como somos una asociación civil sin fines de lucro, las cuotas que cobramos son baratísimas, son de recuperación nada más por los servicios prestados. Entonces vas a pagar unos cuantos pesos al mes, vas a tener la tranquilidad de que abogados expertos en la materia te van a estar ayudando. Cuando llegue el momento de negociar, nosotros nos vamos a encargar de la negociación, te vamos a conseguir un muy buen descuento y vas a liquidar tu deuda con total seguridad, con la garantía de que no vamos a llegar a juicio y de que en el remoto caso de que llegue a suceder, no te van a embargar nada y te vamos a conseguir un excelente trato, aún con juicio, para que liquides tu deuda, ¿sí? O sea, mucha gente se asusta al escuchar la palabra juicio, pero no tienen por qué. Si el juicio es llevado por gente que sabe, que modestia aparte, nosotros tenemos muchísima experiencia en estos menesteres, no pasa nada. Inicia el juicio, platicamos con los abogados del banco o de quien los esté demandando, llegamos a un acuerdo que se adapte a la situación económica de ustedes, de nuestro representado. Si el representado puede pagar 500 al mes, bueno, pues 500 al mes ofreceremos, ¿no? No podemos ofrecer más, ¿no? Tiene que ser algo que ustedes puedan cumplir. Y con eso se acaba el asunto en el remoto caso de que se llegue a un juicio. Pero el 99.9% de las veces todo lo logramos solucionar sin pisar un juzgado. Todo por fuera. Bueno, dice... Bueno, espérenme tantito, porque ya me están regañando de este lado. Dice Agustín Martínez, le mando un saludo a Agustín, que muchísimas gracias, que con la ayuda de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor ya es libre de deudas. No, hombre, felicidades, te mando un abrazo, de verdad. Qué orgullo y qué satisfacción el que nos manden este tipo de comentarios. Me da muchísimo gusto. Y ahora, pues, a seguir adelante con tu vida, ya sin deudas, ya más tranquilo, ¿no? Me imagino, tu familia también, fantástico. Y esperemos que no nos dejes, ¿no? Ya no es necesario que nos cubras ninguna cuota, ya no es necesario que nos pagues un centavo, pero sigue con nosotros. Si van y te ofrecen un crédito, si quieres invertir o lo que necesites, aquí tenemos expertos en la materia que te pueden orientar para que no vuelvas a caer en este hoyo de las deudas, por favor, y que ahora sí manejes tus créditos de una forma adecuada, ¿no? Que si tienes un nuevo crédito, porque por supuesto que el crédito no es el enemigo es el mal uso que se le da al crédito. Si tienes un crédito, que lo sepas usar, que sea en tu beneficio y que tengas una vida próspera, ¿no? Felicidades. No tengo efectos de sonido, te debo los aplausos, pero de verdad, qué gusto nos da. Dice Carla Rocío, cuando se paga con quita, ¿ya no tendrás acceso a nuevos créditos o tarjetas? Esta es otra buena pregunta. Qué bueno que nos hagan estas preguntas porque son de esas preguntas generales que muchas personas tienen la misma duda, la misma inquietud. Mira, existe ese mito que les dice, no, es que si pagas con quita ya nadie nunca te va a dar crédito. Eso es falso, eso es mentira. Tenemos nosotros 9 años trabajando, hemos ayudado a más de 45,000 personas, o sea, fíjate nada más, 45,000 personas, más de 45,000 personas, a liquidar sus deudas y el 90% de estos créditos se han pagado con quita. y a la inmensa mayoría, de las personas a las que hemos ayudado les ofrecen nuevas líneas de crédito. El chiste está nada más en cómo se manejen ustedes después de haber pagado sus deudas. Ahí les va. Pagaron sus deudas con quita. Bueno, eso va a aparecer en su historial crediticio. Pero al final del día pagaron. Eso es lo importante. Para el banco sería muy poco inteligente, pues, vetar de manera permanente a todas las personas que le pagan bajo ese esquema. Porque al rato se va a quedar sin clientes, ¿no? Imagínense cómo está la economía. Entonces, lo que pasa es esto. Si la persona que pagó con quita ya no tiene ninguna deuda, ya pagó todas, comienza a tener dinero ahorrado en otro banco, comienza a recibir su nómina en algún otro banco, comienza a usar tarjetas de débito para pagar en restaurantes, para hacer sus compras, y comienza a tener dinerito por ahí y por allá. Bueno, pues lo que va a decir el banco es, caray, finalmente esta persona me pagó y ahorita tiene dinero otra vez. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues quitarle ese dinero, dice el banco. Y te va a ofrecer una nueva línea de crédito, garantizado. Si ustedes hacen eso, después de que les gusta 8 o 10 meses de haber pagado sus créditos con quita, les garantizo que muchas veces hasta el mismo banco con el que ustedes tenían la deuda les va a ofrecer una nueva línea de crédito. Obviamente no van a ser líneas de crédito muy altas. No esperen que les presten para una casa o para un coche. Les van a dar una tarjeta de crédito con un límite de a lo mejor 10 mil pesos. Conforme ustedes lo vayan usando, pues les van a ir extendiendo ese límite de crédito. Otros acreedores les van a ofrecer nuevas líneas de crédito. Apenas a una persona le dieron un crédito por 400 mil pesos y tiene, ¿qué?, 2 años que pagó sus deudas con nosotros. Entonces, al rato, ya que tengan un historial totalmente recuperado, al paso de quizás 2 o 3 años, les van a ofrecer nuevas tarjetas, les van a prestar para una casa, les van a prestar para lo que quieran, porque al final del día, ustedes son un negocio muy rentable para los bancos. Es lo que le decía a la persona que pagó sus deudas. Si ya pagaron sus deudas con nosotros o como sea, pues no se vayan, quédense aquí, escuchen los consejos para que sepan cómo manejar sus finanzas y que no vuelvan a caer en este mismo problema. Dice, gracias por los saludos. Dice Willy Trejo, que sacó un plan Telcel, se atrasó 5 meses por falta de trabajo. Ahora le mandaron mensaje que tiene una diligencia, fíjense lo que le dijeron. Tiene una diligencia de emplazamiento y desahogo, que el día viernes, o sea, mañana, debe dar 2,500 y ahorita no cuenta con un trabajo. Qué lástima que no tengamos efectos de sonido, porque hubiese sido genial ponerle unas risas aquí a nuestro amigo Willy por lo que le dicen los cobradores. Una diligencia de emplazamiento y desahogo. Sí se oye bastante fuerte, ¿no? Pero la realidad es que no es nada. Bueno, está muy preocupado porque le dijeron que el día lunes 15 de enero del presente año van a ir a su casa y la verdad está muy preocupado. ¿Qué le recomendamos hacer? Bueno, ahí te va, mi estimado Willy. Yo aquí en la organización soy uno de los fundadores, de los que comenzó cuando comenzó en septiembre de 2008 esta organización de ayuda a los deudores. En estos 9 años que llevo en la organización, después de haber visto, tú no tienes una idea de la cantidad de juicios, de expedientes que he visto a lo largo de estos años, jamás he visto uno solo de Telcel. Nunca, ni una vez. ¿Esto qué quiere decir? Que Telcel, por políticas internas, no sabemos cuáles, pero así se maneja, no demanda a sus clientes nunca. Y hemos tenido casos de gente que le debe 50 o 60 mil pesos a Telcel, pero la realidad es que no los demanda. No le interesa a Telcel demandar a nadie. Es así, ahí sí les puedo decir eso. Telcel no demanda nunca a sus clientes. Dudo mucho, mi estimado Willy, que tú tengas la terrible suerte, mala suerte, de que seas el primero en ser demandado por ellos en toda la historia de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dudo mucho que eso pase. Además, desde cómo te dicen que es una diligencia de emplazamiento y desahogo, aquí lo que pasa es que es un cobrador que se quiere pasar de listo, que te está mintiendo, que te está engañando, para que tú te asustes. Entonces, lo que le vas a decir, Willy, es lo siguiente. Mira, mi estimado cobrador, porque no son licenciados. Un licenciado en Derecho no anda llamando por teléfono para cobrar deudas, ¿no? Un licenciado en Derecho litiga, está en juzgado, está haciendo otras cosas, no cobrando por teléfono. Entonces, tú dile al cobrador, mira, cobrador, yo ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Sí voy a pagar mi deuda, pero la voy a pagar en cuanto yo pueda. Si tú vas a demandar, vas a hacer tu diligencia de desahogo, lo que quieras, hazla, venga, te espero. Pero me voy a jalar una silla porque me voy a cansar de esperarte. Así dile, porque no va a suceder. El cobrador se va a enojar y te va a gritar y te va a decir, no pasa de ahí, no pasa absolutamente nada, mi estimado Willy. Tú tranquilo, deja al cobrador que esté nervioso, échale ganas al ahorro, eso sí, porque te va a afectar en tu historial. No te van a demandar, pero va a afectar tu historial crediticio. Échale ganas al ahorro y en algún momento, en los próximos meses o años, o qué sé yo, que tengas el dinero, pues empieza la negociación y se liquida la deuda. ¿Sí? Pero tú tranquilo, no pasa nada, no te estreses. Los problemas no se resuelven preocupándonos, se resuelven ocupándonos. Entonces tú ocúpate del problema, no le hagas caso al cobrador, no pasa nada. Así de fácil. Dice Nancy Monse que su hermano sacó una tarjeta departamental con su dirección y le están llegando papeles del adeudo. ¿La pueden embargar? Gracias. No, a ti no te pueden hacer absolutamente nada, Nancy. La deuda es de tu hermano. Dice Heréndida Quintero que nos manda saluditos desde Hermosillo, Sonora. Saludos hasta Hermosillo, por supuesto. Hilda Manuela nos comenta que debe imbursa tarjeta departamental. Esa ya lo habíamos leído. José Luis Pérez dice, con microcrédito lleva pagando 3 años, debe 90 mil del auto. Los de cobranza o representantes de la financiera le piden 55 mil. Si no tiene esa cantidad, ¿cómo puede llegar a un acuerdo? Se podría llegar a un acuerdo, no debes tanto ya. Se podría llegar a un convenio. Llámanos mañana, mi estimado José Luis, para platicar contigo. Y vemos qué hacemos con tu problema para ayudarte. Yo creo que sí se puede negociar algo interesante, pero hay que platicar contigo para ver cómo andas de dinero, cuánto te tomaría ahorrar algo para negociar la deuda. Digo, son cuestiones que es mejor que las platiquemos a detalle, pero sí te podemos ayudar. Julio, gracias, Armando Vilches, muchas gracias. Ya de todas formas, ya me hicieron favor aquí de apuntar el nombre y con mucho gusto le jalamos las orejas, ¿no? Porque se debe aplicar la gente. Les digo, no hay trabajo, y los que tienen trabajo lo hacen mal, pues imagínense nada más a dónde vamos a ir a dar. Jessy Iglesias Roset nos comenta que, buenas noches, quiere que la saquemos de una duda. ¿Por una deuda pueden tratar de embargar con Hacienda? Porque eso, le dijo la abogada. No son abogados. Si usted les llama por teléfono a una persona y les dice que es un abogado, no lo es. O sea, un abogado, digo, ¿qué clase de abogado sería? Solamente esos coyotes, pero esos andan afuera de los juzgados viendo a ver qué pescan. Los abogados no hacen cobranza por teléfono. Ningún abogado que se precie de serlo, ni siquiera los pasantes, hacen cobranza por teléfono. Esos son cobradores, son chavos, chavas, que a veces apenas tienen la prepa y les dan chamba ahí en los call centers de cobranza. Y sí, pues por teléfono todos son abogados, ¿no? Pero la realidad es que no lo son. Bueno, pero le dijo la supuesta abogada de Provident que por una deuda de 8,000 pesos le van a hacer un embargo con Hacienda. Nada más, qué cosas se inventan. A veces son tan incoherentes que hasta dan risa. O sea, ¿qué tiene que ver Hacienda con tu deuda con Provident? O sea, y luego el embargo, ¿qué va a ir con Hacienda? Oiga, es que me debe 8,000, embárguelo. Pues se va a decir Hacienda, sí, espérame tantito, ¿no? Deja que se forme. Ay, Dios santo. No pasa nada, mi estimada Jessy. Para empezar, por 8,000 pesos... no te van a demandar, es muy poco. Se van a gastar como 10,000 pesos en demandarte y tú les debes 8, pues no les sale la cuenta, van a poner más dinero de lo que les debes. Tú dile a la, entre comillas, abogada, dile, mira, ya me dijeron que primero ni eres abogada, que eres cobradora. Y en segundo, ya me está asesorando la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, dile que ya nuestros abogados, así dile, porque nosotros sí tenemos abogados, y de los mejores en materia mercantil que hay en el país. Dile, ¿sabes qué? Mira, mis abogados de defensa del deudor ya me están apoyando. Ya me dijeron que si quieres demandarme, lo hagas. Y con Hacienda, si quieres, no hay problema. Yo aquí te espero igual, con una silla, porque me voy a cansar. Así dile. Haz enojar al cobrador. Diviértanse con los cobradores también ustedes. Se lo ganan a veces. un embargo con Hacienda. Ay, Dios mío. Y uno piensa que ya lo oyó todo, ¿verdad? ¿Y ya se acabó el programa? No, todavía no se acaba. Quedan 5 minutos. Espérate. Dice Iván, que está afiliado con nosotros, una deuda de leasing, pero no le han dado información, se afilió en diciembre. La atención ha sido maravillosa, pero no sabe qué procede. Muchas gracias. Llámanos, todas las dudas que tengas, platícalas con nosotros, por favor. Digo, pasamos un periodo vacacional, estamos en ajuste, pero no es excusa. Llámanos y platica con nosotros. De todas formas, ahorita, mi estimado Iván, les voy a pasar nuestros números telefónicos para que nos llamen, nos manden correo, si por ahí algún servicio que les estamos proporcionando no los convence, si llaman y no encuentran a su asesor, por ejemplo, que llega a suceder, llámenos o mándenos un correo, ¿sabes qué? Estoy tratando de localizar a mi asesor, fulano de tal, y nosotros, esto es garantía, ¿eh? En 24 horas de día hábil, por supuesto, si por ejemplo mañana es sábado, pues a lo mejor no se puede, pero si es martes, miércoles o etcétera, no hay ningún problema. Al día siguiente te estamos llamando y te lo resolvimos. Esa es la garantía que damos. Dice Charlie que si también en Guadalajara tenemos, claro, allá tenemos oficinas físicas en Guadalajara, con mi amigo Maurilio Pérez, que le mando un saludo. Ahorita les paso nuestros datos, Charlie. Dice Elvia Gómez que liquidó sus tarjetas con Santander y resulta que le llaman para cobrarle a nombre de otra persona y no ha recibido una carta de no adeudo de 158 mil pesos. Elvia, ¿pagaste cómo? ¿Por medio de negociación, con una quita, pagaste completo? ¿Cómo estuvo el asunto? Digo, me llama la atención por eso de la carta de no adeudo, ¿no? Para que nos platiques bien cómo está el asunto. Dice, híjole, Espirifláutico, lo logré, Espirifláutico, Mr. Macana. A ver si no me alburearon luego. Dice que debe 15 mil pesos a una financiera, que si lo pueden embargar, sí podrían demandarte, sí, por supuesto. La ley no dice, no tipifica cantidades mínimas para que puedan proceder. Pero, pues por 15 mil pesos no hay mucho riesgo. Van a invertir casi lo mismo demandándote que lo que les debes. A lo mejor ganan 2 o 3 mil pesos. Pero pues con la demanda no hay garantía de que vayan a recuperar eso. Entonces es muy poco probable que te vayan a demandar por esa cantidad de dinero. Muy poco probable, ¿eh? Cuidado. No dije imposible, pero sí muy poco probable. Dice Ebert Valenzuela que... nosotros le dimos la seguridad y lo acompañamos mientras liquidaba su deuda. Muchas gracias, 100% recomendable. Muchísimas gracias, Ever Valenzuela. Me da mucho gusto que hayamos sido de utilidad para ti. Padrino Reyes, ¿cuánto es la cantidad de demanda? Depende a quién le debas, depende el tipo de producto financiero. Digamos que el riesgo mínimo donde podríamos comenzar a calcular una demanda es arriba de 10 mil pesos. Pero es algo, un riesgo casi inexistente, infinitamente bajo. O casi infinitamente bajo. No infinitamente, no, pero sí casi infinitamente bajo. Y de ahí pues se va incrementando conforme más dinero debas. Charlie, ahorita te paso los datos. Ahorita, Miriam, también ahorita les paso nuestros datos de contacto con mucho gusto. Isabel, también ahorita, todos les voy a pasar nuestros datos de contacto. Miren, ahorita se los voy a decir al aire, antes de que acabe el programa. Pero de todas formas, en un par de horas o mañana temprano, alguno de nuestros community managers les va a poner ahí en su post, aquí en su comentario en Facebook... les va a poner el link a nuestros datos de contacto generales, ¿no? Oficinas, correos, teléfonos, etcétera, etcétera, para que se puedan poner en contacto con nosotros. Y de cualquier forma, si ustedes entran a nuestro muro de Facebook, por ejemplo, van a ver un botón que dice contactarnos. Si le pican ahí, también van a poder ver todos estos datos. Y también en nuestra página de internet, www.defensadeldeudor.org, defensadeldeudor.org. También ahí encuentran todos nuestros datos de contacto. Pero ahorita se los doy de todas formas, ¿eh? Ahorita Maritza, también a ti te los paso. Dice Lom Chisom, que qué pasa si está en buró de crédito y quiere sacar una casa de Infonavit, ¿se puede poner el nombre de la casa a otra persona para que no se lo quiten? No, mira, te explico. En el buró de crédito estamos todos. Lo que cambia es la calificación que tenemos. Si tenemos un crédito y lo pagamos puntualmente, tenemos buena calificación. Si nos atrasamos, pues tenemos mala calificación. Pero el Infonavit es una cuestión que se cuece aparte, es un derecho que tienen los trabajadores. Hubo algunos cambios hace un par de años en cuanto al asunto del crédito que otorga el Infonavit y el Buró de Crédito, con la excusa de evitar el sobreendeudamiento del beneficiario, del derechohabiente a este crédito. Dijo el Infonavit, yo no puedo negarle su crédito porque es un derecho del trabajador a nadie. No importa que esté terriblemente mal en el Buró de Crédito, eso no importa, no se lo puedo negar. Pero, si está muy mal en el buró de crédito, no le voy a prestar el 100% de lo que podría prestarle, le voy a prestar el 80%, ¿sí? Repito, esto con la excusa de evitar el sobreendeudamiento de la gente que, digo, en cuestiones claras, no es tan mala idea. Entonces, mi estimado Lomchi, tú puedes solicitar tu crédito, aunque estés terriblemente mal en el buró de crédito, te lo van a otorgar, pero a lo mejor no te lo dan todo. En vez del 100%, te dan el 80%. Y puede estar a tu nombre en la casa y todo, sin broncas. Bueno, dice dice Gabriel Jesús, saludos, por supuesto. Todos los leo, pero no hay tiempo a veces de mandar de todos los saludos que nos piden. Dice Gabriel Jesús que tiene una duda, que tiene una deuda que por cuestiones de salud dejó de pagar hace más de un año. Fueron a visitar de un despacho, pero jamás fueron otra vez. Y no le dejaron dirección, está consciente. ¿Qué puede hacer? Bueno, me imagino, Gabriel, que lo que quieres tú es liquidar tu deuda. Lo que tienes que hacer es obtener tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Entras a www.burodecredito.com.mx, burodecredito.com.mx, y ahí sigues las indicaciones para obtener tu reporte de crédito especial. Y ahí aparecerá quién es tu acreedor y el estatus que guarda la deuda actualmente. Ya que tengas el nombre del acreedor, Pues en internet puedes encontrar fácilmente sus datos de contacto, lo contactas y ya se podrá negociar. Si necesitas ayuda para negociar la deuda, para eso estamos nosotros, te podemos ayudar. Georgina Navarro, qué gusto me da saludarte, Georgina, ¿cómo estás? Dice, feliz año para ti también. Ya pagó a finales de octubre su última tarjeta, pero no recibe su carta finiquito. ¿Cuánto tiempo debe esperar? Ahora verás, noviembre, diciembre. Para finales de este mes, mi estimada Georgina, tendría que estarte llegando tu carta de no adeudo, tu carta finiquito. En caso de que no te llegue como nosotros negociamos esas deudas, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto la solicitamos. No te preocupes, para eso estamos. Y de verdad, tú eres de esas personas, Georgina, que son todo un ejemplo para las personas que llegan aquí con nosotros, porque eres de esos casos que recuerdo muy bien. Recuerdo perfectamente bien tus primeras participaciones en este programa de radio, cómo estabas nerviosa, asustada, estresada. Pero algo que me encantaba de ti es que todo preguntabas, y eso es fantástico, que ustedes no se queden con la duda. Que aunque la pregunta a ustedes les suene absurda, por ejemplo, que digan, híjole, ¿cómo voy a preguntar esto? Porque a lo mejor es muy tonto. No, por favor, no hagan eso, pregunten. Y es algo que Georgina hizo, preguntó y preguntó y preguntó. Y nosotros, encantados de la vida, siempre le respondimos, porque para eso estamos, por supuesto. Y es una persona que pasó del nerviosismo, de la tristeza, del enojo a veces, a una persona que ya acabó con sus deudas. De verdad, mi estimada Georgina, de verdad te lo digo, eres todo un ejemplo a seguir para muchas personas que nos escuchan en estos momentos. Qué gusto me da que ya no tengas deudas, de verdad. Ahora, como le decía a las personas que nos han comentado que ya liquidaron sus deudas con nuestra ayuda, no te despegues de nosotros, ya no nos tienes que pagar un centavo, tú ya estás libre de deudas, pero sigue informándote, sigue aprendiendo, nunca se acaba de aprender los consejos que te vamos a dar para que sepas cómo manejar tus créditos, si quieres invertir, todo eso es bien importante para que de aquí en adelante tengas esa prosperidad que tanto has buscado durante todos estos años. De verdad, Georgina, felicitaciones, de verdad. Para iniciar el año, ¿no? Fantástico, ya libre de deudas 2018. Carla Rocío dice, gracias, muy buena asesoría, estamos a tus órdenes, Carla. Mario Alexander nos manda saludos desde Medellín, Colombia. Saludos hasta allá, hasta Medellín. Un consejo a nuestros amigos que nos escuchan, porque nos escucha gente de Guatemala, de Ecuador, de Colombia, de cantidad de países. Estas asesorías son con base en las leyes vigentes mercantiles y comerciales mexicanas. Mucho ojo con eso. Nos encanta que nos escuchen, por supuesto, pero no se vayan con la finta, a lo mejor en sus países se cambia un poquito la legislación y el consejo que aquí damos no les funciona tan bien. Nada más es un tip que les paso. Isa Pérez, muy buenas noches. Dice Mario Alexander que nos felicita por el programa. Que si tenemos representación en su país, ¿en qué país estás? Ah, en Colombia. ¿Qué crees, mi estimado Mario? En Colombia no tenemos representación. Tenemos en Argentina, próximamente en Guatemala y en España. Pero de momento en Colombia no, pero te prometo que le vamos a echar ganas para tener por allá oficinas de defensa del deudor, obviamente con base en las leyes vigentes en tu país. Griso Campo dice, cuando le trabajas a una empresa y te hacen firmar pagarés en blanco, ay, no hagan eso, por favor. Caes en mora y te llenan el pagaré casi al doble, ¿es legal? Bueno, pues muy legal, por supuesto que no lo es. El problema es cómo lo demostramos, ¿sí? ¿Cómo probamos que firmaste en blanco? Porque ahí es tu palabra contra la de ellos. Y pues ellos tienen un documento firmado por ti. Entonces, esto es un consejo para todos. Por favor, jamás firmen en blanco, bajo ninguna circunstancia. Willy Trejo, hombre, no tienes nada que agradecer. Buenas noches. Sirenita Marina dice que le llega cobranza amenazante a su correo a nombre de un señor y ella es mujer. Pero son de verdad amenazantes. Pues bloquéalos, márcalos como spammers. Que ya no te lleguen esos correos. Grace nos dice, felicidades por la labor. No es mi labor, Grace, de verdad, no es mi labor. Yo soy nada más la voz que ustedes escuchan, pero es la voz de toda una organización, de muchísimas personas que trabajamos ayudando a deudores de toda la República Mexicana ya a lo largo de 9 años. Entonces, no soy yo. Es una gran organización a la cual yo pertenezco orgullosamente. Dice Julio Such que cómo se actualiza en delito la cobranza. Bueno, entró en vigor hace 2 años una modificación a la ley donde se está tipificando la cobranza amenazante y agresiva como un delito. Todavía hay un poquito de enredo en esta cuestión, pero estamos trabajando en eso para poderlo definir con el apoyo de las autoridades y esperemos que ya pasadas las elecciones, porque ahorita es mucho lío, tengamos ya bien concreto esto y que ustedes ya puedan presentar sus denuncias correspondientes para que se sancione conforme a derecho a cualquier cobrador que se pase de listo. Pero ya está vigente la ley, ¿eh? Pero ustedes van al Ministerio Público, es lo que nos reportan las personas. El que fue al Ministerio Público a presentar una denuncia por el delito de mala cobranza y no me pelaron. Digo, sabemos cómo trabajan los ministerios públicos en nuestro país. Entonces, están atrasadísimos. Estamos trabajando en eso. Se los prometo que muy pronto les vamos a tener una solución al respecto. Dice Isa Pérez que debe 50 mil pesos en tres tarjetas. ¿Le podemos ayudar? Claro que sí, Isa, con mucho gusto. Dice Julio que cuando hablamos sobre las Afores, ay, eso de las Afores, el mayor robo que puede haber, ¿eh? Ese dinero, olvídenlo. Va a haber un problemón en, ¿qué les digo? Cosa de 15, 20 años va a haber un problemón así gigantesco porque esa lana de las Afores no va a estar. Y acuérdense de mis palabras, ¿eh? No va a estar. Bueno. Dice que si tenemos oficinas en Querétaro o en Morelos, nos dice Saúl y Azul. No tenemos, pero no son necesarias. Muchas personas nos dicen, ¿por qué no tienen oficinas en mi estado? Lo que pasa es que nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. El abrir oficinas en distintos estados de la República nos genera un gasto. Entonces ese gasto se los tendríamos que transferir a ustedes. Ustedes tendrían que pagar por esas oficinas y lo que queremos es mantener nuestras cuotas lo más bajas posibles porque entendemos la situación que atraviesa el país. Vean nada más cuánto cuesta la gasolina, cuánto cuesta el gas. Entonces, la ventaja que tenemos nosotros es que desde aquí, desde la Ciudad de México, podemos ayudarles sin problema. ¿Por qué? Porque el 99% de las negociaciones se celebran aquí. Porque el 99% de sus acreedores tienen sus oficinas principales aquí. Y los que no, bueno, es mucho más económico mandar a uno de nuestros representantes a su estado que tener que operar una oficina todos los meses ahí. Y también si los demandan, el 99% de las demandas se radican aquí en la Ciudad de México. Entonces nosotros los podemos ayudar sin problema desde aquí. Por eso es que no tenemos oficinas en toda la República. Bueno, dice, pero les podemos ayudar sin problema, Azul y Saúl. Jess Iglesias, no tiene nada que agradecer. Ahora sí ya se acabó el programa, ya nos pasamos, pero vamos a acabar de responder y ya nos vamos a descansar. Dice Sirenita, nuestros datos. Mira, aquí ya nuestro amigo Maurilio Pérez, nuestro productor de estos programas, los puso. Nada más voy a reiniciar el servidor de Twitter y regreso. No me he ido, aquí seguimos. No nos vamos hasta que acabemos. Bueno, ahí les va, rápidamente. Nuestras oficinas en la Ciudad de México, LADA, 0155, la LADA. 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. Teléfono 5594-5514. Ese es uno, 5594-5514. El otro, 5594-5491. 5594-5491. Y finalmente el 5594-5453. 5594-5453. Guadalajara, 0133, la LADA, 0133. Teléfonos 3615-7540, 3615-7540 y el 3615-2254, 3615-2254. En Hermosillo tampoco tenemos oficinas por la razón que les exponí hace un rato, pero les podemos ayudar. En Morelos tampoco, pero les podemos ayudar sin problema. Nosotros tenemos afiliados literalmente del municipio o de la ciudad que ustedes nos digan. De la República Mexicana, de lo ancho y lo largo que es este bellísimo país, tenemos afiliados. Dice Yaramat Rubéis que tiene una deuda con Electra, con todo de intereses que son altísimos, por cierto, debe como 9,000, ya la traen de bajada. ¿Qué puede hacer al respecto? Pues también le quieren cobrar gastos por cobranza, ¿le podemos orientar? Claro que sí, mira, por 9,000 pesos no te van a demandar. Júntate unos 7, no ahorita, por supuesto, en los próximos meses, como vayas tú económicamente, en cuanto tengas 7,000 pesos nos avisas y te decimos cómo negociar. No te vamos a cobrar nada porque no necesitas nuestra representación, no te van a demandar por esa cantidad de dinero. Dice Del Campo Mota, que se encuentra en buró de crédito y por tal motivo no ha podido ser empleado en el sector financiero. Si paga con convenio, ¿será que se elimine ese problema? No, ahí sí no, no te voy a mentir. Si pagas con quita, vas a tener una afectación y te va a impedir poder ingresar al trabajo que solicitas. Tendrías que pagar por completo la deuda. Chat de radio me está informando. Ahorita vamos a nuestro chat de la estación de radio. Miguel Salvador tiene un problema grave. Tuvo un año muy malo en sus finanzas y le debe a Coppel 10,000 pesos en 2 meses. Ya le debe... En 2 meses ya les debe 12,000, ¿ok? Y aún no, sus finanzas aún no mejoran. ¿Cuáles son las consecuencias de su adeudo? Tu deuda es muy baja. Por esa cantidad no te van a demandar, pero sí te va a afectar en el buró de crédito. Lo que tienes que hacer es más o menos lo que le comentaba la persona de hace un rato. Júntate los 10 mil pesos que les debías originalmente y cuando los tengas nos avisas. Nos dices, ¿sabes qué? Defensa del deudor. Ya me los junté, no importa si te tardaste 6 meses, un año, lo que te tardes. Y ya cuando los tengas te decimos cómo negociar tu deuda. Ahorita suspende los pagos, no le hagas caso a los cobradores, no va a pasar absolutamente nada malo. Y poco a poco échale ganas, júntate ese dinero y con eso se podrá liquidar esa deuda. Ya nos vamos, ahora sí, ya rápido. Dice Maurilio que Georgina era afiliada de Guadalajara, que le llame a mi amigo Maurilio. Le mando un saludo a Georgina. Dice Rosario López que HSBC le prestó por nómina y después pidió por teléfono para pagar y le prestaron. Pero habla cobranzas y le iban a bajar, bueno, iba a pagar 3,000 y resulta que le hicieron el préstamo. Y se cobraron a lo chino, le bajaron 8,500. ¿Cómo le hace? Híjole, está medio enredado, mi estimada Rosario. Pero llámanos por teléfono mañana y con mucho gusto te ayudamos. Dice Sirenita que gracias. Por más que los bloquea, siguen. Pero bueno, gracias a la asesoría, está buenísimo el programa. Gracias, Sirenita. Qué bueno que te gustó. Dice Sirenita Afore como en Grecia. Dice Isa Pérez que a qué hora nos pueden llamar. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Domingo descansamos. Digo, denos chance. Dice Jorge GM que le hicieron un préstamo, una financiera, y le dicen que si no termina de pagar lo van a acusar de fraude, ¿cierto? Bueno, para que se pueda configurar el delito de fraude, mi estimado Jorge, tú tendrías que haber actuado de manera fraudulenta. Por ejemplo, si les diste documentos falsos, si utilizaste una credencial de elector, por ejemplo, alterada, adulterada de alguna forma, si tú actuaste de manera dolosa para tratar de sacarle ese dinero con engaños a tu acreedor, porque eso es el fraude, así es como se configura, una persona que con engaños, de manera dolosa, trató de obtener un beneficio económico de otra persona o de una empresa. Pero si tú, mi estimado Jorge, solicitaste el crédito con documentos pues normales, regulares, sin ningún tipo de alteración o modificación, y la financiera te dio el crédito, pues tú no estás actuando de manera fraudulenta, simplemente ya no les pudiste pagar. ¿Por qué? Bueno, ese es problema tuyo, no de ellos, o bueno, técnicamente sí es de ellos, pero no te pueden acusar de fraude, ¿no? Básicamente es lo que te quiero decir. Dice Alonso Elizabeth que ¿por qué? Decimos eso a las Afores, si es un problema para que te regresen la lana por defunción. Pues sí, imagínate nada más, familiar o vejez, imagínate nada más, el borlote, la bronca, es que ese dinero ya no está. O sea, no crean ustedes que su dinero de las Afores está en una bóveda gigantesca y guardado, no. Ese dinero se ha usado para enriquecer, pero de manera, vamos a decir, para no decir groserías, de manera descarada a ciertos personajes del ámbito político y social de este país. Pero, ¿por qué es lo que están haciendo? Invertir ese dinero, obtener recursos multimillonarios con las ganancias que salen de ahí y reportan pérdidas y pérdidas y pérdidas de las Afores todo el tiempo y aparte les cobran cuotas a las personas por manejarles su Afore. Es un robo en despoblado, pero es México. La culpa no es de ellos, es nuestra. Así de sencillo. Bueno, dice Jorge GM que si lo van a demandar, pues dudo mucho que te demanden, pero me gustaría saber. Ya se acabó el programa, Jorge. Pero si el lunes nos escuchas a las 3 de la tarde, nos dices cuánto les debes y te digo si te demandan o no. Dice Alonso que quería invertir en el Afore Ahorro Voluntario. No, hombre, mejor compra CETES o algo más seguro. Compra plata. Bueno, ya nos vamos. Pasen una excelente noche. Un magnífico fin de semana. Recuerden que las deudas... antes de irnos, saludos, de verdad, discúlpenme, no es grosería ni nada. Pero no nos da tiempo. Saludos a todas las personas que me están reclamando porque no los saludé. Discúlpenos, lo que pasa es que se acaba el tiempo y tenemos que darle prioridad a las asesorías. Pero a todas las personas que nos mandaron saludos de corazón, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos. No dejen de hacerlo y en cuanto tengamos oportunidad les vamos a mandar saludos al aire, ¿vale? Bueno, ahora sí, pasen un excelente fin de semana, descansen, duerman bien, las deudas tienen solución. Lo único que ustedes necesitan es información. Información para saber bien qué va a pasar. Que alguien finalmente les diga, mira, te puede pasar esto, no va a pasar lo otro y vas a hacer esto para salir del problema. Eso es lo que hace falta aquí en México, que alguien les hable de forma clara, que les dé las instrucciones precisas, sin tanto borlote, sin tanto barullo, sin tecnicismos, que ustedes tengan un panorama general bien claro de cómo van a resolver el problema. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿sale? Bueno, pues pasen excelente noche. Por aquí estamos a sus órdenes. Próximo lunes los invito a que nos escuchen de 3 a 4 de la tarde totalmente en vivo, asesoría para todos ustedes sin costo alguno. en el mejor programa Modestia Aparte, por supuesto, de la radio de ayuda al deudor aquí en México. Deudas, dudas y soluciones. Por cierto, antes de que nos vayamos, escúchanos el lunes porque vamos a regalar unas agendas del pequeño cerdo capitalista que tenemos por ahí arrumbadas. Bueno, arrumbadas. Se quedaron ahí ahora que nos mudamos en una caja y no las habíamos encontrado. Ya aparecieron y les las vamos a regalar el próximo lunes. Entonces, escuchen el programa. Son, ¿qué? Como 5 o 6 agendas, ¿no? Las que vamos a regalar, buenísimas, de El Pequeño Cerdo Capitalista, escrito por Sofía Macías, mi querida amiga Sofía Macías, uno de los 10 libros más vendidos en las principales librerías del país. Ustedes se pueden ganar una agenda 2018 que están padrísimas del Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces, los invito a que nos escuchen el lunes de 3 a 4 de la tarde. Dice, rápido antes de irnos, Jorge, muchas gracias por la atención. ¿Se va a comunicar? Claro que sí. Chela, muchas gracias. Descansa tú también. Del Campo, gracias. Éxito para ti. Norma Alvarado, necesita asesoría acerca de un telar que no se llevó a cabo y nos están les están cobrando mucho dinero. Llámanos mañana, Norma. Con mucho gusto te ayudamos, ¿sale? Bueno, pues ya se acabó el programa. A mi productor, gracias por todo. Y por aquí nos escuchamos el próximo lunes. Pasen excelente noche.